paquetes llevaban 20 kilos de la fina. Muy adentro lo ocultaban del tanque de gasolina. Por eso la empaquetaban en envoltura muy fina. Anda por buen camino, no debe andar preocupado, pero Ramiro y Fortino la carga se habían robado. A Houston iban llegando los paros. Su dueño la carga, solo dos muertos quedaron. Aquí el que la hace la paga, en Houston ya se enteraron. Los ha matado la mafia, por eso nunca llegaron. En la mafia anda por buen camino, no debe andar preocupado, pero Ramiro y Fortino la carga se habían robado. Le dejo al mundo una huella poco digna.